Y por cobarde tuvo que engañarme. Con el tiempo se fue mi dolor y otra vez volví a tropezarme con la piedra de un hombre que hoy se volvió peor que el de antes. No es así, me decía y yo le creí. Todo el barrio sabía su cuento, sin importarle lo que yo le di. Él se fue a buscar otros besos. Que no pregunte qué va a ser de mí, porque esta dueña ya no tiene perro. Soy peor que el de antes. No te molestes en buscarme porque voy a olvidarte. Te di todo pero nunca lo valoraste y me demostraste que soy peor que el de antes. No te molestes en buscarme porque voy a olvidarte. Mentiroso poco hombre, ya sos descartable. No se llama rencor, esto es un adiós, porque vos sos peor que el de antes. Ese idiota nunca le alcanzó y por cobarde tuvo que engañarme. Con el tiempo se fue mi dolor y otra vez volví a tropezarme con la piedra de un hombre que hoy se volvió peor que el de antes. No es así, me decía y yo le creí. Todo el barrio sabía su cuento, sin importarle lo que yo le di. Él se fue a buscar otros besos. Que no pregunte qué va a ser de mí, porque esta dueña ya no tiene perro. Soy peor que el de antes. No te molestes en buscarme porque voy a olvidarte. Yo te di todo pero nunca lo valoraste y me demostraste que soy peor que el de antes. No te molestes en buscarme porque voy a olvidarte. Mentiroso poco hombre, ya sos descartable. No se llama rencor, esto es un adiós, porque vos sos peor que el de antes.